Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. Empezamos la ronda. Hoy estamos con la presencia de Norita y de Elia. Mirta no ha podido venir, pero nos manda sus saludos. Como siempre, está presente con nosotros en esta ronda. Y hay otros compañeros y compañeras que no han podido venir, que también nos mandan los saludos. ¿Qué decir? Ha sido una semana tremenda, continuando con lo de Jujuy, que siguen las persecuciones, no solamente las sanciones que le están dando a la gente que lucha, sino las multas que le están dando, como para que nadie levante la cabeza, cosa que no lo ha logrado todavía, porque lo que no entiende Morales y los que lo apoyan a Morales, inclusive el partido justicialista con Rivarola a la cabeza, están planteando la defensa de la vida, la defensa del agua, la defensa de sus tierras, la defensa de sus salarios, la defensa del ser humano. Por lo tanto, siguen peleando y pelearán. Y desde acá les mandamos todo nuestro apoyo y estamos junto a ellos. ¡Viva la lucha del pueblo jujeño! ¡Viva! Hay muchas cosas por decir, pero qué mejor que lo digan los compañeros que la viven en carne propia o la han vivido o saben de sus familiares. En el caso de Uruguay, que está muy cerca y estamos hablando del agua también, un problema que nos va a todos nos va a correr, Gonzalo nos va a dar unas palabras y nos va a poner en tono de qué se trata. Hola, bueno, gracias por permitirme conversar un poquito del tema. Uruguay es víctima desde hace muchísimo tiempo de políticas depredadoras del medio ambiente y de la vida en general. Entre ellas, cuestiones que han tenido que ver con el perdón a los genocidas y la instalación de entonces regímenes que toleran el terror que ha habido en Uruguay. Y con eso también es la cuestión de los monocultivos que se han instalado desde hace tiempo en Uruguay con el apoyo de todos los gobiernos para las pasteras y para un montón de cosas que ha habido, también para la instalación de un montón de industrias que consumen el agua y que hacen que el consumo está produciendo un estrago enorme, como el que se propone y se instala en, por ejemplo, en Jujuy y en otros lados. Esto ha hecho que en este momento la ciudad de Montevideo, que tiene la mitad de la población del país, esté quedándose sin agua potable desde hace ya tiempo, y están usando agua que es de mar, digamos, que tiene sal, y que entonces, además de todas otras cosas, enferma, destruye todo lo que debe ser usado con agua dulce, se está usando con agua salada. Los calefones eléctricos en Uruguay en general se están destruyendo todos, la gente no tiene entonces para repararlos, y no tiene para beber, para cocinar, para las personas que sufren de problemas de los riñones, de hipertensión, de todas esas cosas, están sufriendo ese tipo de cosas. Y en general no tienen agua para nada. Ya están los días contados para que no haya más agua. Esto ocurre casualmente cuando hace 3 días fue el día más caluroso de la historia en el mundo. Es el cambio climático, que en general se le baja el precio, está generando todo ese tipo de problemas en todos lados. ¿Y a qué no saben a qué industria, a qué firma están convocando para que resuelva el problema en Uruguay, para el problema del agua en Uruguay? Mekorot, exactamente la empresa israelí que está siendo contratada en Argentina, en todas las provincias mineras, en el paisito, está siendo la convocada para resolver el problema del agua. Si esto no es mundial, no sé de qué estamos hablando. La lucha es una sola en todo el mundo. Gracias. Hace muy poquito despedimos, a sus 89 años, a un militante y referente de la psicología social. El día domingo, luego de atravesar una afección pulmonar, nos dejó Alfredo Moffat, un hombre que supo estar siempre en la lucha, disculpen, ¿no? Pero no tengo manejo de papel, en la trinchera correcta, en el lugar de la lucha donde era necesario. Fue fundador de la Escuela Nacional de Psicología Social Argentina, creador de espacios como Cooperanza dentro del Hospital Borda, amigo y seguidor de la escuela de Enrique Pichón Rivier. Moffat estuvo hasta último momento de su vida poniendo el cuerpo a lo que amaba. Arriba los corazones, aquí no se rinde nadie. La lucha continúa, carajo, solidario y militante. Moffat siempre estuvo cerca de los barrios populares y de cada hecho que marcó la historia de nuestro país. Acompañó a las madres de la Plaza de Mayo y cada lucha por los derechos humanos. Estuvo presente en el pedido de justicia de los familiares de Cromañón y en la tragedia de Once. Un imprescindible, un compañero. Hasta la victoria, siempre Alfredo. Hay varias cosas que tendríamos que decir, ustedes sabrán. Impacta por las edades, impacta por el hecho que fue el transfeminicidio en Bursaco. No sé si ustedes están al tanto, pero Liliana Baroni, era una conocida por sus compañeras como la Chaqueña, era una mujer trans de 64 años. Fue asesinada mientras trabajaba en la ruta, en la localidad de Bursaco, Almirante Brown. Un hombre que estaba en bicicleta la apedreó, la arrastró y la tiró a un pozo. Se llamó una ambulancia que tardó 45 minutos en llegar y falleció. Seguimos gritando que las vidas trans importan, a nosotros nos importan. Que no podemos vivir con miedo, que no podemos tener 65 años de edad y tener que seguir en una esquina para ganarnos la vida. Seguimos exigiendo una ley de reparación histórica. Cada día que pasa sin la concreción de esta ley, seguimos perdiendo compañeras. Exigimos a los ministerios de mujeres y diversidad, acompañamiento y garantía de no repetición para el genocidio que seguimos viviendo. El Estado sigue siendo responsable. Otro transfemicidio que se pudo haber evitado. La esperanza de vida de las personas trans no alcanza los 40 años. Liliana lo había superado y esta semana le arrebataron la vida. No queremos de este mundo ni lo aceptamos como es. El cupo laboral tiene que ser real. para que no trabajen ni vivan en pésimas condiciones, y la reparación tiene que ser ley. Justicia por Liliana Baroni. Como ven, hay un montón de cosas que nos llegan. También tenemos algunas cosas buenas, y se las voy a decir, pero esa cuenta gota, porque la justicia llega y muy tarde. Detuvieron a Emilio Parodi. ¿Quién es Emilio Parodi? Se preguntarán. Bueno, era el gerente de recursos humanos de la fábrica Molinos Río de la Plata. Se investigan los secuestros producidos en esa fábrica del 76 al 78. Desde el 2013, quiere decir hace 10 años, se investiga la responsabilidad de los jeráticos de Molinos. Y en 1 y 60, en un lugar también de detención, cuando se dio el golpe, hay un juicio en este momento que se está llevando en La Plata, junto con la comisaría octava y novena, y también tiene estas características. El primer día de golpe fueron a buscar a todos los activistas y delegados de las fábricas de la zona. Muchos de ellos desaparecieron, hasta hoy no sabemos dónde están. Esa es la responsabilidad que siempre dicen las madres, la responsabilidad empresarial en todo lo que significó la dictadura militar. Y el encubrimiento también de la dirigencia sindical, que fue quien marcó a los compañeros para que después sean desaparecidos. Antes del golpe, porque también pasó eso en el gobierno peronista con la AAA y CNU, y después del golpe. La pata civil. Así que son estas noticias las que nos llevan a pensar de que hay que seguir luchando y hasta que no caiga, hasta que el último de los responsables no esté preso. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, vamos a hacer una entrevista. Yo soy Ana María Tapia, la entrevista es para la radio Tincunaco, para el programa Construyendo Memoria de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. La entrevista es a una queridísima compañera de acá de la plaza, ya me equivoqué, no era de la playa con este frío. Beverly, ¿cómo estamos? Todo bien. Construyendo memoria, construyendo lucha. Hablando hoy un poco, como siempre, de la deuda que pagamos pero no debemos, una deuda que venimos arrastrando, y es importante siempre recordarlo, por lo menos desde el tiempo de la dictadura, para no ir un poquito más allá en la historia, ¿no? Pero una dictadura que vino, que utilizó la deuda, el gran capital, para imponer justamente, no solamente la represión, los 30.000 desaparecidos, detenidos, pero con ello este modelo económico. Algunos lo llaman un modelo productivo, pero la verdad es que sabemos ya que es un modelo destructivo, un modelo totalmente excluyente, que durante 40 años ya, desde fines de la dictadura y comienzos de un gobierno que se supone constitucional, seguimos pagando, seguimos, como dicen, honrando, y seguimos sin justicia, sin memoria y sin verdad. Necesitamos todo eso, necesitamos investigar esta deuda, que ya ha sido bastante comprobado su ilegalidad, su ilegitimidad, que es una deuda odiosa, que es un término que se usa jurídicamente para decir que es una deuda que fue contraído sabiendo que no iba al beneficio, en este caso, del público. Y hoy por hoy seguimos más que nunca necesitando esa investigación, esa suspensión de pago. O sea, necesitamos dejar de pagar lo que no debemos y estar hablando, en vez de eso, de reparaciones. Reparaciones para el pueblo que ha sufrido el crimen y que siguen sufriendo el crimen de la deuda. una deuda que sigue significando ajuste, cada día más ajuste, que sigue significando extractivismo, ese es el modelo destructivo, y sigue siendo menos para el pueblo, menos dependencia, menos soberanía, menos posibilidad de futuro. Tal cual. ¿Y te recordás esa frase? ¿Sabes por qué la pagamos? Porque los argentinos somos derechos y somos humanos. ¿Te acordás de eso? Eso. Y más o menos es así como lo plantea, ¿no? Muchas veces dice, bueno, es una deuda, las deudas hay que pagar, hay que honrar. Está bien, pero Nora muchas veces que viene a la plaza y en otro momento dice, pero mira, ¿qué te pasa? Si a vos te llega la boleta de luz de tu vecina, ¿lo pagás o lo das a tu vecina para que ella lo pague? Bueno, eso es lo que pasa con esta. La deuda, esta, no es nuestra. Es solo para aumentar la desigualdad. Y desigualdad, el extractivismo, el ajuste, el deterioro generalizado. Nunca viene mal recordar que a principios de la dictadura, que ya había generaciones luchando, obviamente, para justicia, para emancipación, para un país para todos y para todes. En ese momento se hablaba de 5 o 6% de la población viviendo en la pobreza. Hoy parece naturalizado que el 40, 42% de la población está viviendo en la pobreza, que no tiene cómo llegar a fin de mes, no tiene qué comer, no tiene posibilidad de alquiler, o sea, una vida mínimamente digna. Y eso es el modelo de país que nos ha traído la dictadura, que nos ha traído la deuda, que nos sigue trayendo los partidos hegemónicos que prometen más de lo mismo. Honrar lo que no es honrable no tiene menor sentido. Honrar, o sea, pagar una deuda que nosotros no contraímos, que no nos benefició en nadie, que el propio gobierno, los propios legisladores no tienen, digamos, problema en denunciar por fraudulenta, sin embargo, siguen exigiendo que nosotros, el pueblo, lo pagamos. Así que eso es lo que tenemos que seguir movilizando, organizando, uniéndonos entre todas las luchas, que es una lucha sola por nuestra libertad, por nuestra dignidad, por nuestro futuro. Más bien, y aparte, fíjate, estamos justo frente a la Rosada, a la Casa Rosada, donde vemos desfilar coches de alta gama impresionantes. El helicóptero que va y viene de acá a Olivos. O sea, un despilfarro de dinero, y unos tienen tanto y otros no tienen nada. Estamos también en la lucha de los jubilados. Sí. Yo te voy a comentar lo que vos siempre me decías, que junte las monedas para cambiar por dólares, porque vos necesitas dólares para pagar la deuda. Eso. Así que bueno, quédate tranquila que voy a romper la latita y te lo voy a cambiar. No sé si me lo van a cambiar. Lo que pasa es que nosotros la verdad no tenemos que juntar, porque el gobierno nos va juntando con nosotros, sí, sí, para pagar una deuda que no es nuestra, sin nuestra consulta, sin nuestro beneficio, o sea, sin nada. El gobierno, digamos, en este momento sigue bajando cada vez más el presupuesto nacional. En este momento lleva casi un año que cada mes el gobierno invierte menos en nuestro bienestar, paga más los intereses de la deuda, y cada día debemos más. Pero como ellos lo dijo, dicen, en su momento Galeano, ¿no? Sí, tal más cual. Pagamos, más debemos, menos tenemos. Y pero viste, vamos. Que dice que estamos bien, dice. Yo iría y le contaría lo que pasamos. ¿Qué te parece si me acompañas? Así que bueno, vamos a dejar este reportaje, vamos, porque nos vamos a ir a contarle nuestra situación. Acá, de este lado, nada, un par de metros nada más. Muchísimas gracias, Beverly. Y bueno, esto va a ser emitido recién mañana por el programa. Así que te agradezco un montón y no, te voy a contar algo. Te extrañábamos, Beverly, te extrañábamos. Chao, chao, chao. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha